Se llama En el campo nacen flores, es del Corro. En el campo nacen flores, en el campo nacen flores y en la mar nacen corales. Y en mi corazón amores, y en mi corazón amores y en el tuyo falsedades. Tran, laran, laran, laran, laran. En el campo entre las flores, en el campo entre las flores te busqué y no te encontraba. Cantaban los ruiseñores y creí que me llamaban. Tran, laran, laran, laran, larita.